sé por qué este miedo. Sé que este es mi camino. Los árboles, el mar y sus sonidos. Sé que voy a descubrirlo, pero no en este momento. Necesito tiempo. Las voces susurrantes, paseando entre la gente, la atmósfera emociona igual que siempre. Enteros intentando resistirme. No sabes lo que te he extrañado siempre. La aventura de este cuento se perdió hace mucho tiempo. Fuimos tan las luces ya se encienden, llaman al escenario, las cámaras enfocan mi mirada. Quedo atrás, me he cansado de esperar y vuelvo al hogar. Y ahora soy más fuerte y ya no tengo miedo y volaré. Sabéis que puedo hacerlo. Susurrantes, paseando entre la gente. ¿Qué más decir? No es hoy, pero es por siempre. Nuestro sol de la mañana y la magia del momento. Todo es como si estuvieras hoy aquí. Sí, todo es como si estuvieras hoy aquí.